Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, una puerta de entrada a la historia del diario Crítica, con Silvia Saita. ¿Sabés qué? Hay una expresión, esto de Crítica, la voz del pueblo, que siempre la complemento con algo que no es solamente la voz, sino que también se ubica en el lugar de la oreja, el oído, que recepta, sí, se abre y escucha a la gente, sí, al tiene pueblo. Tiene una particular capacidad de captar aquello que es como sucede a veces con algunos programas de televisión hoy o de radio, que es poder captar aquello que sectores importantes de esa sociedad están reclamando y que todavía no hay ningún actor. Pero que van incluso a la propia redacción a pedir. Y hay un periodista que está asignado a esa tarea para recibir, para escuchar. Más allá de todas las otras tareas, llamémosle solidarias, que también Botana de una manera muy importante puso en funcionamiento, ¿verdad? Es que yo creo que logra armar, a partir de algunos casos que tienen que ser limitados, pero no importa, logra armar la idea de que el diario está ahí para recibir al lector que necesite, desde una obrera que necesita una máquina de coser hasta una pareja de matrimonio que tiene un problema y no saben qué hacer con el niño, a una chica que tuvo un niñito y quiere darlo en adopción, a una joven que se quiere casar y necesita un vestido de boda. Es tan grande después esta idea que es, a mí por momentos me hace acordar a cuando todos dicen haber recibido una muñeca o una bicicleta de Eva Perón. Bueno, Eva Perón no puede haber estado en todos los lugares. Ahora, hay muchísimos relatos, es demasiada gente la que dice haber recibido. Y yo creo que acá, esto es lo que arma los fenómenos, y lo que tal arma cual, los mitos, claro. Que es esta idea de que todos o pasaron por el diario Crítica o recibieron algo de Botana o presenciaron alguna escena con... ¿Qué es esta idea de un vínculo personal con el lector? Este diario escucha, y está muy bien eso, escucha las necesidades de este pueblo y habla en nombre de este pueblo y lo defiende ante lo que se supone son aquellos que están atentando contra este pueblo. Al mismo tiempo se le dice lo que debe hacer, que esta creo que es la gran diferencia, que es una participación bastante fuerte con respecto a las opiniones de sus lectores. Usted tiene que votar a tal, usted lector se equivocó si votó a tal otro, es decir, campañas políticas en el sentido más fuerte del término, ¿no? En colaboración con Luis Alberto Romero, Silvia Saita realizó la compilación titulada Grandes entrevistas de la historia argentina. La doctora Silvia Saita dirigió el proyecto UBACIT para investigadores jóvenes denominado Ciudades Escritas, Folletines Europeos, Ficciones Nacionales 1880-1930, correspondiente a la programación 1998-2000, que fue aprobado por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sabés qué? Esta Avenida de Mayo, que la vamos a tomar como excusa, llega Botana con el fenómeno Crítica, como decíamos al comienzo, tiene en un extremo el Congreso Nacional y mirando hacia el río la Casa de Gobierno. Y estamos en los años 30. Botana, el golpe de Estado 1930, crítica. ¿Qué te sugiere esta especie de triangulación, esta especie de figura que algo le produjo a Botana, algo le produjo a crítica y, por supuesto, algo le produjo a la vida constitucional e institucional de la Argentina, ¿no? Sí, está muy bien. Yo creo que cuando crítica, en el 27, que es cuando abre su nuevo edificio, la posición del diario en términos de política nacional eran unas que van, son unas posiciones que van a ser muy distintas a la del 30. Yo creo que ahí yo diferenciaría lo que es la política grande, es decir, en términos de ideología y en términos políticos a nivel internacional, sí. Crítica está siempre en un mismo lugar, es decir, es un diario que siempre que apoyó la revolución rusa en la década del 10, muy cercana a los movimientos revolucionarios de América Latina en los 20 y en los 30, va a ser decididamente y militantemente republicana. De hecho, en crítica pasa algo que es increíble, que en crítica nunca se informa la caída de Madrid, por ejemplo. Para crítica no existió la caída de Madrid. Y lo que no se dice no existe. Para crítica no existió la caída de Madrid. Es decir, y están todos los relatos de los republicanos que fueron recibidos por Botana personalmente. Ahí también todos fueron recibidos por Botana, pero quiero decir, hay ahí una posición muy clara y de hecho desde la derecha o desde los sectores liberales, crítica era un diario prosoviético o procomunista, etcétera, etcétera. Eso en términos de política internacional. Ahora, en términos de política nacional, qué baúl que se abre, ¿no? Es un diario complicadísimo. Complicado. Pero yo creo que ahí tiene que ver con los rasgos que Pairó en algún momento llamó los rasgos de la política criolla. Es decir, que crítica va variando su posicionamiento político de acuerdo a intereses muy coyunturales. Es decir, crítica es conservadora en los años 10, es decir, es muy antirigoyenista en 1916. Es más, es un diario que en el 16 llama a la conformación de un gran partido conservador, algo que nunca existió en Argentina, por otra parte, que es un gran partido conservador que pueda oponerse a estos nuevos partidos, como el Partido Radical, el Partido Socialista o el Partido Demócrata Progresista. Crítica ahí está a favor de un gran partido conservador. En los 20, muy antirigoyenista, en los 20 es donde empieza a cambiar su posicionamiento, en primer lugar porque Alvear no es Irigoyen, es decir, esta plebe, claro. Que ahí aparte es lo curioso, el diario que hace del pueblo, el lugar de legitimación por excelencia, era un diario que hasta el 24 es un diario extremadamente despreciativo de la plebe que viene del campo, estas hordas irigoyenistas. En el 20, que es este momento que también se recorta creo que en la historia argentina en su conjunto, el periodo alvearista, el periodo de las vanguardias, el diario empieza a cambiar su posición, deja esta postura antirradical y se acerca al Partido Socialista de un modo increíble, porque el Partido Socialista, de hecho esto se ve en el diario La Vanguardia, está hasta incómodo con este apoyo del diario Crítica, que en realidad se sostiene poco, porque en el 28 Crítica apoya la reelección de Irigoyen, pero en realidad porque tiene conflictos de otra clase. No tiene candidatos propios, que son a quien está apoyando, que es al Partido Socialista, al PCI, el impersonalista, que es el que está en contra de Juan B. Justo, y los antirigoyenistas. Es decir, a partir de estos dos grupos es que Crítica pasa a formar parte de esta conjunción rara que se dio, que termina en el golpe del 30, donde una es la zona, el ala más fascista o nacionalista, si se quiere, que es el lado que finalmente gana, que es el que representa a Uriburu, y el ala liberal que participa en el golpe, donde está Justo, Agustín P. Justo, los antipersonalistas, los socialistas independientes, y ahí es donde entra Crítica. En una unión que dura en realidad muy poco, Crítica es clausurada enseguida, es decir, en el 31 Crítica es clausurada por, por Uriburu, pero después se convierte, y esto es lo que cambia en la historia de, en la relación entre el 20 y el 30, que es que una vez que sube el general Justo como presidente, Crítica pasa a ser un diario oficialista, porque Crítica está con Justo, y por primera vez en toda su historia es un diario oficialista, que es lo que trae que el diario se quiebre en ese momento. Es decir, de una zona importante de Crítica nace Noticias Gráficas, que a mí me gusta pensarla como es un diario que es el ala izquierda de Crítica. Es decir, aquello que en el 20 estaba todo junto, en el 30 hace parte. Es decir, Noticias Gráficas nace apoyando precisamente a Lisandro de la Torre y Repeto, que es la fórmula que se oponía a la de Justo. Botana era un militante del Partido Blanco, el Partido Nacional, que en una de las últimas rebeliones que se armaba del Partido Blanco se exilia en Buenos Aires y, bueno, se queda y decide fundar un diario. Este diario avanza con mucha eficacia y lo coloca como, digamos, como el personaje periodístico más populista. Crítica se fundó en septiembre de 1913, Natalio Botana, con un dinero que no se sabe bien al día de hoy de dónde vino. Algunos dicen que del Partido Conservador, otros dicen que de otros sectores políticos. Fundó el diario con un conjunto de uruguayos en una empresa realmente amateur, digamos, sin imprenta, sin capitales. El viejo, porque todos le decían el viejo y la vieja, así lo llamaban, ¿no? Lo que Tito me contaba era que una timba que con 5.000 pesos de aquella época y con dinero que le prestaron amigos, que le dieron amigos, el diario empezó en una habitación así, en una pensión en la calle San José, por ahí. Y así empezó, y así llegó a vender 700.000 ejemplares diarios. Tramas. ¿Sabes qué? En esta reconstrucción de época, y ya lo habías hecho hace un rato atrás, uno también podría hacer, además del itinerario de Botana y del recorrido del diario Crítica, otra clase de búsquedas. Yo acá te la voy a dejar abierta, la posibilidad o la elección de quién tomar como caso testigo. ¿A qué me refiero? A redactores, periodistas, aquellos que ingresan, egresan, escriben, forman parte de una redacción y luego, por X razones, o pasan al mundo, o Noticias Gráficas, o de ellos el periodismo pasa a ser otro tipo de ocupación. En este contexto, en este paraguas, llamémoslo así, tanto puede ser sí. Roberto Arr, como los hermanos Tunión, como, y ahí te dejo abierta. Es que yo creo que el momento del 30 es bisagra, no solo hacia el interior de la historia del diario, sino en el sentido de la redacción de lo que es el diario. Porque es el momento, bajo la clausura, por ejemplo, en el diario empiezan a escribir Pinedo o De Tomaso, que después pasan a ser ministros. Es claro, decir, ese pasan momento por el diario, sobre todo De Tomaso, es editorialista del diario, si bien es sin firma en ese momento, es editorialista del diario Crítica durante mucho tiempo, y por lo tanto, arma con Crítica, tiene su diario, que se llama Libertad, que es el diario orgánico, partidario, Partido Socialista Independiente, pero además es editorialista, no sabemos de cuántos editoriales, pero bueno, escribe muchas de las notas políticas del diario Crítica. De ahí pasan a la política, es decir, pasan por la redacción del diario, arman una campaña política, llegan a un ministerio, y desde el ministerio, después, que es lo que pasa con De Tomaso hasta que muere muy joven, muere enseguida en el 34, tienen en Crítica páginas y páginas donde, que es curioso ver cómo una zona, uno de los ministerios del gobierno de Justo se cubre con una gran cantidad de páginas mientras otros ministerios no. Porque claro, el gobierno de Justo fue producto también de una alianza extraña entre los antirigoyenistas, los... Entonces Crítica dedica páginas y páginas, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura. Bueno, ¿por qué? Porque ahí está De Tomaso. Claro. Entonces ahí hay un pasaje por el diario que va hacia la política. Después está otra zona que va a ir, que es más ya la zona de los periodistas más profesionales del diario, que se quiebra precisamente en los años 30. no solo se quiebra por cuestiones ideológicas, es decir, que unos apoyan a Repetto y otros apoyan a... sino también porque se trata de un momento en que el poder político, es decir, Justo, de Tommaso, Pinedo, pasan a dirigir el diario. Botana está en el exilio. Botana está 100 días preso y después le dan lo que en esa época se llamaba destierro, es decir, lo obligan a irse del país. En ese momento, Crítica clausurada, sale un diario que ocupa su lugar, que es el diario Jornada. Para que no los periodistas estuviesen cubiertos en términos legales y también de seguridad personal, ese periodo de Jornada pasa a ser dirigido por un directorio donde están nada menos que el general Agustín P. Justo, De Tommaso y Pinedo. Ahí lo que se produce hacia el interior del diario es, si bien hay una zona que es ideológica, también hay otra que es Cordone, que es el periodista que sobre todo se va a ir, va a decir, bueno, ustedes son políticos, no nos tienen que venir a decir a nosotros, que somos los periodistas profesionales, tal cual, claro, que estamos escribiendo este diario, lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que decir. Silvia Saita, doctora en letras. Y de ahí se produce por los dos lados, es decir, uno puede pensarlo en términos ideológicos, pero también en términos de una defensa de la profesionalidad. De la profesión. Exactamente. Entonces, en ese marco es cuando Alberto Cordone, con 30 periodistas de Crítica, que están en ese momento sacando el diario Jornada, deciden, es muy violenta ahí la discusión que hay, que aparte se hace pública, este no es el diario que nosotros queremos, es el momento entonces que se van de Crítica y pasan al recién fundado Noticias Gráficas, que en realidad Noticias Gráficas, a mí me encanta pensar a los diarios en como si fuese efecto dominó, ¿no? Uno mueve una... ¿Hizo? Claro, que uno mueve... Que yo creo que pasa al día de hoy. Uno mueve una pieza en un periódico y es como que... Y es como si el efecto dominó. Esto produce cambios en el resto de los periódicos. Es decir, repercute en el resto... Repercute en el campo periodístico. Inmediatamente. La clausura de Crítica hace que Jorge Mitre, director... En ese momento director de La Nación, vea que... La ausencia de Crítica deja un espacio libre. Funda Noticias Gráficas. Claro. La Nación tardó muchísimos años en reconocer que Noticias Gráficas había sido un invento de La Nación para cubrir ese espacio de la tarde. Ese diario no funciona, sale... Pero ahí van los 30 periodistas con Alberto Cordone a la cabeza, encuentran un lugar. Pasan a Noticias Gráficas y hacen de Noticias Gráficas lo que yo creo que es el gran diario de los años 30-40, es un gran diario. Es igual a Crítica, porque los periodistas se llevan sus propias secciones. Es igual a Crítica con otro signo ideológico, y después ahí empieza, que es muy interesante ver, una pelea entre Noticias Gráficas. Cuando Crítica vuelve, cuando Botana vuelve en el 32, una vez que asume Agustín P. Justo, empieza una disputa entre Noticias Gráficas y Crítica, que es como la que sucede en los mejores divorcios, porque eran periodistas que habían sido del mismo grupo y que pasan a estar en bandos y se conocen entre ellos. Y pasan periodistas, en ese momento pasa Enrique González Tuñón, pasa Pondal Ríos, pasa Gandugli, es decir, pasan grandes periodistas de Crítica, pasan a Noticias Gráficas. Ahí yo creo que se arman dos grandes diarios de la tarde con rasgos similares y que por lo tanto van a ir midiéndose y peleándose lectores a lo largo de los años 30. En Regueros de Tinta, el diario Crítica en la década de 1920, inicialmente publicado por Editorial Sudamericana y reimpreso en 2013 por Siglo XXI, la doctora Silvia Saita realiza un profundo y cuidadoso análisis del modelo periodístico consagrado por el diario Crítica en los años 20. A lo largo de sus 7 capítulos, Saita analiza el proyecto de Natalio Botana, su desarrollo y consolidación entre 1913 y 1932, que no solo dio por resultado el primer diario sensacionalista argentino, sino un espacio de producción cultural de toda una época. En ese sentido, el mundo cómo luego va a aparecer, bueno, y cómo va a actuar en este contexto. Claro, el mundo había salido un poquito antes, en el 28. En el mito urbano del fenómeno Crítica le atribuyen a Botana la idea, yo creo que no, porque Haynes era tenía una gran cabeza periodística, pero en la leyenda urbana se le atribuye a Botana la idea de sacar un tabloid a la mañana. El Mundo es un diario de que se instala muy rápidamente, pero porque tiene una gran empresa atrás. Haynes viene publicando. Alberto Haynes había llegado a Buenos Aires, es un inglés que venía trabajando con los ferrocarriles, y arma en 1904 su primera publicación, que es El Hogar. Y todas las que luego y con esa marca, de ahí, ¿no? Va. Arma un gran emporio, claro, que es la editorial Haynes, que sacaba muchas revistas: Mundo Argentino, Plus Ultra, Atlántida, bueno, sobre todo El Hogar, que es la más importante. Consolidado eso, es decir, es un diario que a lo largo de los 20, desde 1904, viene construyendo un público que es de revistas. En 1928 se lanza a sacar este diario, que efectivamente es el primer tabloid, es el mismo tamaño que después va a tener Clarín, y que está pensado para un público que efectivamente, yo creo que ahí encuentran lo que hoy se dice nicho de público que no tenía su diario, que es el público de la mañana, de la incipiente pero ya casi consolidada clase media. Es decir, es un diario pensado ya no para el pueblo, sino para los sectores medios, lo que en la época se llamaba el empleado cuello blanco, claro, los oficinistas, los universitarios, uh-huh, el ama de casa, y sobre todo en una editorial que había lanzado como su gran revista El Hogar, un diario pensado para la familia. Así que es un diario, por momentos es la contracara de Crítica, es un diario a la desmesura de Crítica. El Mundo es un diario extremadamente cuidado. Uno sabe que en la página 4 va a estar la nota editorial, en la página 6 la nota de teatro, en la página 8 es tabloid, por lo tanto es más fácil de leerse. Está pensado, otra vez, vinculándolo a esta ciudad de Buenos Aires moderna. Es un diario que nace pensado para poder ser leído en los tranvías, en el subte, de fácil manipulación. Es manipulable, claro. Y la idea de que tiene que ser breve, que tiene muchos titulares, de hecho el eslogan, el lema del diario es lo bueno si breve, dos veces bueno, y está pensado para eso, para el hombre moderno que trabaja y viaja y quiere estar informado y no tiene tiempo, y sobre todo el lugar de desplegar el diario tamaño sábana, pero pensado también para el hogar, es decir, para la mujer, para la ama de casa y para los niños. Es un diario que tiene una sección dedicada a los chicos muy rápidamente y secciones para todo lo que yo digo que son estos sectores medios incipientes, sección dedicada al maestro, al alumno, al arquitecto, al pequeño propietario que quiere modificar su casa, un diario muy correcto, es decir, se habla correctamente, ni las palabras ni las barbaridades que puede llegar a decir crítica, no al sensacionalismo. Y, bueno, el universitario, por ejemplo, el orden del día del Consejo Directivo de las facultades aparece en las páginas del diario El Mundo. Claro, que ya es una muestra de... Es impresionante, uno puede cómo seguir... Cómo construye ese público lector. Las actas del día, es decir, uno puede saber qué profesor pidió licencia, qué materia se da a través del diario, mucho sobre los bancos, es decir, los empleados de banco, las empleadas de tienda. Va a ese sector de público que efectivamente no tenía su diario. Y sale a la mañana. Crítica, La Razón, Noticias Gráficas, son diarios vespertines. Sí. Este sale a la mañana, le cuesta, pero no mucho, ubicarse, sale más barato. Y logra muy rápidamente instalar un número considerable de ejemplares que va a ir en aumento, con una posición, acá otra vez a diferencia de Crítica, donde es un diario más bien que no es pacato a la hora de decidir una línea política, es decir, va a estar en contra de Irigoyen cuando todos estén en contra de Irigoyen, va a celebrar el golpe porque todos celebran el golpe y va a estar a favor del regreso a la democracia porque todos están a favor. Digo, es un diario que yo creo que donde sí incide un poco más es en la política de la ciudad, es decir, en las elecciones legislativas de lo que en ese momento era el Consejo Deliberante, ahí sí tiene una incidencia más cercana, pero no es un diario que haga campañas abiertas. Todos los diarios tienen una posición, digo, no hace campañas abiertamente políticas, y es un diario que va a tener un sostenido crecimiento a lo largo del 30,